como recordatorio, estamos llevando en la lección en la escuela dominical, iniciamos el catecismo bautista. El catecismo bautista, hasta este momento, en la primera cita que tuvimos, en la primera entrega, vimos únicamente la introducción, el catecismo bautista, cuántas preguntas eran, cuántas respuestas, que estaba comentado por el pastor Downey. Y en la segunda entrega vimos solamente una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? La primera. ¿Cuál es la única verdad, verdad inspirada, infalible e inerrante para el hombre? Esa fue la única pregunta que vimos en la ocasión pasada. Dice Downey en esta introducción a la pregunta: el estudio de las cosas divinas en general se denomina teología. Yo escribí eso en el pintarrón. Teología, que viene del griego teos, que es Dios, y logos, que es logia, palabra o estudio o doctrina. La doctrina se llama doctrina de Dios. La doctrina del hombre se llama antropología, dice Downey, del griego antropos, literalmente todo está determinado por la doctrina de Dios. Todo lo que podamos entender de antropología, o sea, del ser humano, lo que podamos entender del cosmos, lo que le llaman cosmovisión, la visión que tenemos del universo, todo lo que podamos entender cómo es el hombre, la necesidad indispensable del hombre de conocer la Escritura y a Dios, está determinado por lo que conozcamos a nuestro Dios. Dios es el patrón de todas las cosas. Su palabra es, como veíamos también en el tema, es la regla de fe y de conducta. Entonces dice, es importante que conozcamos la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, para que podamos entender muchas cosas que pasan en este mundo. Todo está determinado por la doctrina de Dios, que está revelada a través de las Escrituras. Es de suma importancia que dicho estudio se haga tanto de forma escritural, así como con oración, para que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad y nos ilumine a todas sus, a veces sus doctrinas un poco complicadas para nuestra mente. La primera pregunta era esta: ¿cuál es la única verdad inspirada, infalible e inerrante para el hombre? La respuesta era: la única verdad inspirada, exhalada de parte de Dios, e infalible, que no se equivoca, e inerrante, que es precisa para el hombre, es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces tenemos la pregunta. Recuerden que Downey nos motiva, nos exhorta a que aprendamos no solamente él, sino la historia misma. Cuando este catecismo fue escrito, fue arreglado, era con esa intención de que memorizáramos la pregunta, la respuesta y el texto bíblico. En este caso, un texto que tenemos que tener en mente para respaldar esta pregunta es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Hay más textos, está Génesis, está Mateo, pero la base de esta pregunta es 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16, 17? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Da el imperativo de Dios, dice Dios, establece eso a través del Espíritu Santo y el escritor. Ya después dice, ¿para qué sirve? Entonces, ese texto tenemos que tenerlo siempre en la mente. Cuando estemos en las calles platicando con quien Dios ponga en nuestro caminar. Oye, pero ¿cómo sabes tú que esa Biblia manipulada por los hombres es palabra de Dios? Ahí dice en la misma Biblia. Ah, sí, dice ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice que la Biblia es exhalada. No es de que Dios inspiró, Dios exhaló. Es la palabra de Dios. Y dice, algunos catecismos, dice Downey, yo comentaba esto, algunos catecismos y obras de teología comienzan con Dios y razonan entonces hacia las Escrituras como una revelación necesaria y que procede de Dios. Este es un enfoque filosófico, o sea que algunos catecismos, la primera pregunta empieza, ¿quién es Dios? La primera pregunta empieza con alguna... una referencia a Dios. Y dice Downey, eso será filosofar, dice, porque ¿de cuál Dios estamos hablando? ¿En qué canon viene? ¿En qué escritura? Entonces iniciamos por la escritura, estableciendo y poniendo como ancla teológica la revelación de la palabra, Y aquí es donde encontramos al Dios verdadero. Entonces dice, la Biblia es nuestra única regla tanto de fe y de práctica. Tanto de fe, porque son las creencias doctrinales, y de práctica, porque es nuestra regla para la vida. La Escritura es nuestra única fuente objetiva de verdad y conocimiento, y nuestra norma de vida, ya que es la misma palabra de Dios escrita. Es a través de las Escrituras que tenemos un verdadero conocimiento de Dios, de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Podemos saber muchas cosas acerca de Dios mediante su creación, lo que veíamos y leíamos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Que el hombre puede conocer de Dios a través del sol, a través de la luna, a través de las estrellas, a través de las estaciones, y hasta el más incrédulo, ateo, el más agnóstico, como se le llame, tiende a pensar, ¿quién creó todo esto? ¿Quién creó al ser humano, al hombre? No puede ser de un accidente. Esa perfección en el hombre es inconsciente, y cuando lo estudias un poquito más a detalle, te das cuenta que es una maquinaria estupenda. Se lleva la imagen de Dios, es la corona de la creación. Entonces, la gente tiende a preguntarse, ¿pero de dónde procede todo esto? ¿A poco del choque del Big Bang o del chango? ¿Cómo estuvo la cosa? Dice 2 de Timoteo 3:16, esto debería garantizar que nuestro pensamiento sea escritural. Dice, ahora yo quiero hacer unas preguntas para ver qué es lo que tanto memorizamos de las ocasiones pasadas. ¿Cómo se le llama eso? Que viene en Romanos 1, a eso de que el ser humano puede encontrar a Dios en la naturaleza. ¿Cómo se le llama? Revelación natural. O sea, esto lo deja al hombre inexcusable delante de Dios. Cuando llegue al cielo, ahorita lo vamos a ver un poquito a detalle, cuando llegue a la presencia, al juicio final, nadie va a poder decir, híjole, pero a mí nadie me habló del Evangelio, a mí nadie me habló del plan de salvación, a mí nadie me habló de Jesucristo como Salvador, como Señor, a mí no me habló. Yo vivía muy lejos, vivía a 1000 kilómetros de la civilización, y Dios le va a decir, ¿a poco nunca pensaste quién creó el día, la noche, que siempre existen? Siempre llega la luna, siempre llega el sol, con una perfección. Uno faltará las cosas, pero el sol y la luna no faltan. Se nublará, pero ahí están. Entonces, eso se le llama revelación natural. Revelación natural quiere decir eso, que lo que el hombre puede alcanzar a filosofar, pensar, escudriñar en su propio entendimiento. Revelación especial es la Biblia, es la revelación especial de Dios. Dice, mediante su propio instintivo de pensamientos, dice, pues hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La revelación, la natural, sin embargo, la autoconciencia moral de Dios, su carácter absolutamente justo, su amor redentor, su gracia y misericordia, y otras características necesariamente morales, no solo se pueden conocer a través de la historia de la redención, solo se pueden conocer a través el amor de Dios, los atributos, la misericordia, al Dios verdadero, solo se le puede conocer a través de la historia de la redención, porque así se le puede llamar a la Biblia, la historia de la redención, está en su palabra, en la revelación especial. Es solamente en las Escrituras que podemos encontrar la salvación del pecado, la esperanza de libertad, en la obediencia activa y pasiva del Señor Jesucristo. Es solamente en la Biblia donde podemos encontrar salvación. Si ustedes van, por ejemplo, a otras filosofías, ¿qué pueden encontrar? Reencarnación, ¿verdad? El hinduismo y todas estas cuestiones, tú no encuentras salvación ahí. Lo que se encuentra ahí, que es una reencarnación, una evolución, un crecimiento. Si antes eras, esto es real, no es por ofensa, si antes eras cucaracha y actúas bien como cucaracha a grandes rasgos, para la próxima vida tú mueres y la próxima vida serás un perro, a lo mejor. Y después de ser perro pasas a ser una oveja, por ejemplo, y después un ser humano, hasta que llegas a ser un ser humano. Pero si te fijas, es lo que nosotros estudiamos, son ciclos cerrados. Bueno, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta dónde debe de crecer de la evolución en el hombre? ¿Cuál es la perfección del hombre? Entonces la Biblia es la única que ofrece salvación, a diferencia de todo. Jesucristo es el único que promete salvación. Seguidores del comunismo, de Marx, ¿cómo se llama el otro? Engels, no sé qué, ¿verdad? Seguidores del comunismo, ¿qué pretenden los idealistas, los filósofos, moralistas en este mundo? Dejar, cuando tú mueras, dejar un mundo mejor, ¿verdad? Los ecologistas. Yo voy a luchar porque no corten los árboles, para que mis hijos, mis nietos tengan un planeta más limpio y mejor. ¿Eso es malo? Por supuesto que no, eso es bueno. Eso es lo que todos debemos de hacer. Con el comunismo, igualdad para todos los seres humanos, que todos tengan empleos, que todos tengan las mismas oportunidades, ¿verdad? Y eso queda aquí en esta vida. Ninguna doctrina, ningún credo, ninguna filosofía, ningún canon, ningún libro comparado como el Corán ofrece salvación como lo hace la Biblia. La Biblia es la única que ofrece salvación a través de Jesucristo. Es la única. Todo lo demás es para aquí y para ahora. Entonces la Biblia es la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia dice, nos habla de nuestro pecado, de la certeza, de la esperanza que viene en un futuro. La naturaleza nos puede animar con sus bellezas y sus maravillas. Podemos tener pensamientos elevados y nobles en nuestra imaginación, pero solo en las Escrituras podemos encontrar el corazón de Dios revelado y descubrir la gloria y la dulzura del Evangelio. Este es comentario de Downey. Además, hay que entender que la caída ha afectado a los procesos de pensamiento del hombre, y su percepción de las realidades espirituales es ahora muy limitada o distorsionada por el pecado. Los efectos no éticos del pecado, o sea, de Noé, antes del diluvio, después del héroe, los procesos de pensamiento intelectual y moral del hombre han sido caídos y su juicio ha sido dañado por la caída. En Romanos 1, 21 al 25 nos da ese dato. Alguien que vaya para allá, Romanos capítulo 1, ya lo hemos leído en bastantes ocasiones, pero siempre hay que recordarlo. ¿Quién lo va a leer? Por favor. Al 25, de favor. Amén. Gracias, Rodolfo. Entonces, ¿cómo está esto de que la caída afectó la mente del hombre, el intelecto, las emociones? O sea, en un inicio Adán fue creado a imagen de Dios, Adán y Eva, y le dio la potestad de gobernar a Adán, y de que los pensamientos de Dios, que era el Eterno, el Poderoso, la intención de Dios era, bueno, o sea, obviamente se cumple, pero en un principio era de que Adán gobernara esta tierra, sojuzgarla, que le pusiera nombre a todos sus animalitos, a todos sus árboles y todo. Con la caída cambia eso, porque Adán ya no piensa coherentemente, ya su intelecto falló. ¿Sí entienden esta parte? Y desde Adán, todo ser humano nace en este mundo con un intelecto y con un concepto de lo divino, de Dios distorsionado. Si es que en ocasiones, si es que lo tiene. Todos. Ya después dicen Romanos mismos que... Alguien me preguntaba, por ejemplo, en el estudio de Rincón Chuy, ¿verdad? Preguntaba, ¿por qué la gente es tan atea? ¿Por qué la gente no cree en la Biblia si hay muchas evidencias? ¿Por qué? ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Cuál es la respuesta que debemos de darle a la gente? Una de ellas es esta. que la imagen de Dios, la imagen del hombre, el intelecto del hombre, la mente, el razonamiento del hombre ha sido entenebrecido. Ese Dios que los dejó en sus caminos. Segundo, más adelante ahí mismo en Romanos, dice que el hombre resiste a la verdad. Más que intelectual el asunto, es moral. No les conviene creer. No les conviene creer. Porque creer en Dios significa que la Biblia es nuestro patrón de fe y de conducta. Entonces tenemos que apegarnos a lo que Dios dice, los mandamientos. No robarás, no adulterarás, no fornicarás, no esto, no lo otro. Entonces ahí el problema no es tanto intelectual, es más que todo moral. En el estudio que estamos llevando los viernes, y me tocó la oportunidad de platicar con una persona ayer, ¿sí? Y me acordé del estudio y dije, qué bueno que lo estoy llevando. Me decía, es que la Biblia tiene contradicciones. Esta persona intelectual con la que me topé ayer se fue a la yugular. Los que tienen un poquito de entendimiento se van a la yugular con la Biblia. Ha sido manipulada. La Biblia tiene errores. Por ejemplo, ¿cómo está esa ley de que si en el Antiguo Testamento, me lo dijo así una persona que no conoce de Biblia, ¿cómo está que en el Antiguo Testamento si la mujer era violada se podía casar con su, se tenía que casar con su violador? Se van a los errores, supuestamente. ¿Cómo que tenía a Dios que matar a todos los niños? Y fíjate que curiosamente tú eres intelectual, eres conocedora de la literatura. ¿Has escuchado lo que vimos de las guerras de las Galias, 180 años antes de Cristo? ¿Has escuchado de la Ilíada de Homero? ¿De la Odisea lo has escuchado? Yo le comentaba lo que veíamos en el estudio. Sí, claro, por supuesto. ¿Crees en ellas? Por supuesto, estoy de acuerdo con esa. No pones en tela de juicio la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿verdad? No la pongo. Pues tú sabías que la escritura tiene más manuscritos que todos esos libros, es lo que estamos viendo ahorita, cosas interesantísimas, porque nuestra fe no es un feísmo, ahorita vamos a leer eso, nuestra fe es racional. Hay 24,000 manuscritos de la Biblia, cuando de libros tan interesantes y que nadie pone en duda, de los intelectuales, de los académicos, de los profesionales, nadie pone en duda, hay 3 o 4 copias. De la Biblia hay 24,000 copias que se han encontrado. La Biblia de sus escritores, como fue Juan, del 80 al 120, son las copias más tempranas. Para que uno de estos libros, como la Ilíada, fuera encontrado, pasaron 1500 años. O sea, se puede, le dije yo, si tú eres honesta, como esta persona que yo estoy estudiando, que era intelectual, era ateo, estas personas empezaron a estudiar la Biblia, a investigar los rasgos, todas estas cuestiones, para refutarle a la gente que cree en la Biblia, porque para ellos la religión, la Biblia, es un juego, es un cuento, es un mito. ¿Quién puede creer eso del diluvio? ¿Quién puede creer eso de la creación? Para ellos. Entonces estas personas intelectuales iniciaron la búsqueda para poder burlarse de los cristianos, de los creyentes. Pero estos intelectuales, como tienen que ser honestos, íntegros, encontraron que es el libro, la Biblia es el libro más seguro y más confiable de todos los libros que puedan existir el día de hoy. Por sus 24,000 copias encontradas a través de la historia, por sus, ¿cómo se llama, Yuri? Los papiros tempranos, ¿verdad? Por su continuidad. Le digo, si tú eres honesta, si tú eres íntegra en tu análisis, tienes que aceptar esto. Y me dijo, sí, sí es cierto. Pero es que lo que dice, ahí está el problema. Aceptó y reconoció que la Biblia es la más segura de todos los libros que puedan existir. La Ilíada, la Odisea, las guerras de las Galias, el Corán, el que tú quieras, dime uno, es el libro más seguro que puede existir. Y los intelectuales son deshonestos porque no logran aceptar esta verdad. El problema no es de que si es seguro o no es seguro, de que si Jesús existió o no existió, porque todos los académicos están de acuerdo con que existió. Ateos y creyentes están de acuerdo con que existió. Lo que no logran aceptar es que es de nacimiento virginal, de que resucitó. Todo esto son cuentos. De que el Jesús histórico existió, este iluminado existió. Pero lo que dijo la muchacha, no, ayer, la intelectual, fue lo como terminamos. El problema es lo que dice, que confronta al hombre, que lo minimiza al hombre, la mente la minimiza y él es exaltado. Que hay que darle para todo gloria. Dice, las escrituras, esto es bien importante, Bueno, dice que la caída afectó. Por último, la verdad que el hombre conoce a través de la revelación natural en cualquier sentido es suficiente para mantenerlo sin excusa delante de Dios. Sin embargo, él busca suprimirla al hombre debido a que esta revelación agrava su mente, choca con sus ideologías, convence a su conciencia y se levanta contra sus presuposiciones naturales y pecaminosas. Las escrituras, ojo con esto, no revelan todo de Dios. Entonces aquí está escrito todo lo que Dios conoce es no. Deuteronomios 29:29 nos lo dice. Que lo secreto de Dios es de Dios y lo revelado es para nosotros. Lo revelado es la escritura, el texto más seguro de todos, y es para nosotros. No dice todo lo que es Dios, sin embargo, revela lo suficiente, lo que necesita saber el hombre, lo que nos dice cómo es el pecado ante Dios, cómo obtener el perdón de los pecados, cómo ser reconciliados con Dios a través del Señor Jesucristo, cómo vivir aceptablemente delante de Él en esta vida, en esta sociedad, y prepararnos para la eternidad. Esto sí lo dice, lo que ocupamos. Es únicamente a través de las escrituras de la Biblia que tenemos una cosmovisión teísta cristiana consistente. Esto olvídenlo. Para de nuevo, cosmovisión teísta cristiana consistente. Es que este catecismo, yo lo hago sencillo. Los que lo han visto, yo lo hago un tanto sencillo. Porque está como a veces como diseñado, me decía Gallagher, está como diseñado para gente que ya va muy adelante, ¿no? Digo, en su inicio estuvo diseñado para niños. Pero este pastor lo arregla muy bonito. Palabras muy filosóficas. Es que una rama de la teología es la filosofía. Pero nunca se confundan, yo estaba leyendo la filosofía, el concepto y la palabra filosofía que le dan al concepto humano moderno no es el correcto. No es el correcto. La filosofía, la definición correcta es encontrar el significado de las cosas, la causa de las cosas a través de la filosofía. No es los pensamientos mundanos del hombre. Bueno, la palabra filosofía en sí mismo es amor a la sabiduría. La primera persona que lo dijo fue Pitágoras, como 5 siglos antes de Jesucristo. Oye, ¿tú qué te dedicas, Pitágoras? Soy filósofo. Ah, caray, ¿qué es eso? La gente dice, ¿qué es eso? ¿Recuerden ustedes que los griegos, qué buscaban desde la Biblia? Los griegos buscan sabiduría. Los judíos buscan señales. Más nosotros no, ni lo uno ni lo otro. Entonces la filosofía es pensar acerca de Dios, buscar la sabiduría de Dios en un sentido correcto. Esas palabras son muy utilizadas en la filosofía cristiana, cosmovisión, teísmo. ¿Qué es la cosmovisión? Yo lo acabo de decir. Es la visión que tenemos del cosmos. La visión que tenemos del universo. ¿Por qué fue creado el universo? ¿Cómo fue creado el universo? ¿Cómo fue creado este planeta? El filósofo, por ejemplo, el filósofo secular, y ahí todos la historia de los filósofos, ahí está en un libro que se llama Introducción a la Filosofía, que es de un cristiano. Ellos buscaban maneras y modos de cómo se creaba el universo, y avanzaron mucho, dice Salvador de Lutri. Ellos sin tener, hace 4000 años, sin tener mucho entendimiento, avanzaron mucho, pero por ejemplo, en Platón, en Aristóteles, estaba el logos, siempre estaba un Cristo, una revelación divina. San Agustín, en el siglo IV, era seguidor, antes de ser cristiano, era seguidor de Platón, y hablaban del logos, de Cristo, Cristo es el logos. ¿Dónde está eso en San Juan? Ya me metí en cosas que ni siquiera tienen sentido ahorita, entonces eso lo veremos después. Creer que la Biblia es la palabra de Dios escrita no es algo meramente teórico o abstracto. No solamente es para que la cabeza crezca, es la esencia de una fe viva que se apoya en la verdad de la palabra de Dios, sin importar las circunstancias. Tal creencia no es un mero fideísmo. ¿Qué es un fideísmo, perdón? ¿Qué es una simple fe irracional? Como la tienen muchos. Y la teníamos nosotros, y la seguimos teniendo. Pero en eso estamos aprendiendo, gracias a Dios, siendo edificados. Esta es la palabra fideísmo. Es una fe. En las iglesias modernas, ¿no? Que llegan con dudas sanas, con preguntas, ¿por qué pasa esto? No, tú no pienses en nada, tú solamente crees. Tú solamente crees, no pienses, no, de eso no se trata. Nuestra fe puede ser comprobada históricamente, ya lo estamos diciendo, de muchas maneras. Nuestra fe no es, es una fe verdadera, consistente, que da respuestas a cualquier tipo de preguntas. Ya hablamos de filosofía, biológicas, de muchas cuestiones. Nuestra fe se basa en la palabra racional de un Dios inteligente que se revela a sí mismo, un Dios de orden. El testimonio del Espíritu Santo autentifica esta palabra a la mente, el corazón y la alma del creyente. Esa es la segunda parte. Porque hay ateos que han hecho nuevas versiones de la Escritura. Y la gente se pregunta, ¿y estas personas que traspasaron, transcribieron la Biblia, por qué no llegaron a creer? Ah, porque falta el testimonio del Espíritu Santo. Falta que el Espíritu Santo llegue y alumbre a la oscuridad en las tinieblas. Y esta persona puede ver lo que su mente en tenebrecida natural no puede ver. Este es un Dios inteligente que se revela a sí mismo. Esta palabra va a la mente, el corazón y al alma del creyente. Sus mandamientos, lo que ya vimos, sus profecías, advertencias y promesas son total e infaliblemente ciertas. Las Escrituras son, por tanto, para formar la Escritura misma de nuestras vidas. Las Escrituras son, por tanto, para formar la estructura misma de nuestras vidas. Muchos pueden rechazar el cristianismo porque no pueden creer en los milagros o asumen que hay inconsistencias en el sistema cristiano. Ellos no aceptan la deidad del Señor Jesucristo, el nacimiento virginal, dudan de la naturaleza vicaria de su muerte, o sea, de que Cristo murió por nosotros, por aquellos que hemos creído. Esa es la muerte vicaria. O de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tales realidades no son el verdadero problema. El asunto principal es que Dios ha hablado claramente y con autoridad absoluta al hombre. Esto lo vimos en Hebreos también 1, del 1 al 2, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Y esto ha sido registrado de forma escrita, esta revelación divina de forma escrita continúa con plena autoridad. El asunto real es siempre la veracidad de Dios en y a través de la Biblia. Las Escrituras son palabra y nosotros somos ya sea obedientes o desobedientes a Dios y a la misma Biblia. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Alguien que levante su mano y diga, Yuri, glorificar a Dios. ¿Alguien tiene otra opinión? Gozarnos de él. Respuesta, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ojo con esto, la pregunta es, ¿cuál es el fin principal del creyente? ¿Cuál es la finalidad de que Dios haya creado al hombre? Esa es la pregunta, en general, creyentes y no creyentes. Ah, bueno, el fin principal de crear Dios a la humanidad es que la humanidad le glorificara a Él y se gozara con Él. ¿Dónde lo podemos ver en la Escritura? San Adán antes de caer, que dice que tenía comunión con él, ¿verdad? ¿Verdad? Tenía comunión con su padre Adán, el creado, tenía comunión con él y se gozaba de él. Por eso es que cuando ven, ustedes leen Génesis, cuando Adán peca y cae, ¿qué hace? Va y se esconde de Dios. Antes lo buscaba. ¿Qué viene mi padre? La presencia de mi padre, de mi creador. Ya cuando peca, va y se esconde. Segunda pregunta, ¿qué hace el hombre? Lo que hablábamos hace rato, se esconde de Dios. Se esconde de Dios. Y Dios le dice como Adán, ¿por qué te escondes? Es que la verdad ando bien desnudo, ando muy mal. Ya lo sé. Las preguntas que hace, esas preguntas de Dios son retóricas. ¿Por qué te escondes, Adán? No es de que Dios no supiera. Es que estaba pidiendo el corazón en la responsabilidad de Adán. ¿Qué vas a responder? Es que me vi desnudo. Esa, podemos parafrasear, es, simboliza el pecado, la desnudez. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Por qué te avergüenzas de tu desnudez cuando antes de la caída no te avergonzabas de tu desnudez? ¿No veías tu pecaminosidad, tu carga, tu culpabilidad, tu falta de conciencia, tu inconsciencia? Todo eso no existía para ti. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues es que pequé delante de ti, Padre. Y desde ahí, desde ese entonces, el hombre ya no busca a Dios, sino que se esconde de Dios. ¿Por qué? Por lo que hemos estado contando todo el día. Porque no quieren atender a sus mandamientos y a sus advertencias. Venir a Dios vas a escuchar siempre que te van a decir, si tú no le respondes con arrepentimiento y con fe, tú vas a ser condenado en el día del juicio final. Si tú no crees en el Señor Jesucristo como única fuente de salvación, como único camino, se empieza el hombre a sentir un exclusivismo. Empieza a razonar y decir, ¿a poco tan cerrado es Dios? ¿Que únicamente es a través de Jesucristo? Tú lo que quieres es que yo me vaya a tu religión. Eso es lo que tú quieres. Ustedes lo que hacen es espantar a la gente, asustarla, para que vayan a su religión y nos quiten nuestro dinero. Eso es. Esta fama nos han dejado los falsos maestros que tenemos en la televisión, que lo único que se dedican es a pedir dinero todo el tiempo. Pacte con Dios, tráigale a Dios, todo esto que hemos ya tanto dándole vueltas y visto. Esto es la fama que nos han dejado a todo el cristianismo, a la verdadera iglesia. Entonces, dice, no, tú lo que quieres es de que yo me vaya a tu religión. No. No, es que la escritura dice que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, que Él es la vida eterna, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. No, yo la verdad creo en un Dios más bueno que el que tú tienes, que es exclusivista, es cerrado y no me gusta. Para mí el Dios que yo creo es, todo mundo va a entrar al cielo, Dios no es tan capaz y tan malo de mandar a alguien al infierno. El Dios en el que yo creo no es así. A todos van a entrar ahí, todos. Es por eso que pretenden, mejor dicen, no, mejor cambio de Dios. Entonces dice, la respuesta es glorificar a Dios y gozar. Dice 1 Corintios 10:31, anótenla por favor nada más. 1 Corintios, bueno, alguien vaya para allá para argumentarlo con la escritura. ¿La leo? Por favor, Asenia. 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que comas o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Gracias. Si come el hombre, si bebe o hace otra cosa, su trabajo, hágalo para la gloria de Dios. Por ejemplo, pregunta, los matrimonios. ¿Cómo pueden glorificar a Dios en su vida marital, en su matrimonio? ¿Cómo lo pueden hacer las esposas? Glorificar a Dios. ¿O cómo lo pueden hacer los esposos? Glorificar a Dios en el matrimonio. Vamos a hacerlo práctico para que se pueda, estas ilustraciones queden bien arraigadas en la mente. Sí, porque tenemos como una idea meramente espiritual. Como todo lo que hagas para glorificar. ¿Cómo? Es que es en tu vida práctica. ¿Cómo puedes glorificar esposa a Dios en tu matrimonio? Dándole un trato digno y respetuoso a tu marido. Así puedes glorificar a Dios. ¿Cómo puede glorificar el hombre a Dios en su matrimonio? Tratándola como mujer, como vaso frágil, dice. Como a coheredera de la vida eterna. Así se puede glorificar a Dios. Antes de decir, lo voy a hacer para que mi esposo esté bien contento, debemos de decir, Dios. Dios se goza con que yo trate bien a quien Él puso como mi esposo. Dios se glorifica. Al tener este concepto elevado, ¿quién sale beneficiado? ¿Y cuál es la segunda consecuencia que lleva implícita esta cuestión? El que sale beneficiado es el esposo, ¿verdad? El que sale beneficiado es el esposo. Viceversa. Si yo antes de hablarle fuerte, gritarle a mi esposa, esto hiciste mal, yo digo, no, porque tengo que glorificar a Dios. Le digo, está bien, no, fue un error, vamos a remediarlo, y para la otra, nada, toma más atención. Te quiero. Glorifico a Dios, le causo gozo en su corazón y la beneficiada es mi esposa. Llega un momento en que el hombre, en su responsabilidad, en su tiempo, en esta tierra, llega un momento en que piensa que lo hace meramente por el esposo o piensa que lo hace meramente por la esposa. Pero no, es que su visión elevada está hacia Dios. Y es bueno para todos. Somos de buen testimonio, impactamos a la sociedad en el sentido de que, pues, uno ve puros matrimonios donde se faltan al respeto, ¿verdad? Ahorita la gente piensa que si nos sentamos a comer cuatro, y ahorita la mujer piensa que si lo ofendo, voy a quedar bien. Es lo que piensan, ¿sí o no? Ay, estás bien tarugo. Y la otra gente, ay, mira que, bravo. Y dices, es que se llevan re bien, que se llevan excelente, y no, hombre, tienen un montón de confianza. No. Lo que quiere es una lucirse, es una insegura, primero que nada. Segunda, es una persona que no tiene conciencia de lo que representa el matrimonio, etcétera, etcétera. Que lejos de quedar bien, queda mal, pero ahorita la gente aplaude eso. Entonces, glorificar a Dios en todo lo que hacemos esto. Con tu trabajo, como decía, no sé quién predicó aquí, el hermano Eleazar, la semana pasada, estaba confundido si entregarle a Eleazar. Como decía, en tu trabajo, ¿cómo puedes glorificar a Dios? Tratando bien al cliente. Digo, los que vendemos, ¿no? Tratando bien al cliente. Y tanta falta que hace glorificar a Dios en estos tiempos, en el servicio. Porque ahorita la mayoría de gente trabaja de vendedores, ¿por qué creen? Porque no hay otro trabajo, no hay otro. Trabajan en ventas de todo porque no encuentran otro trabajo, que no hay. Es la realidad, yo creo que todos hemos pasado por ahí, bueno, al menos yo sí. La hermana se ríe. Pero yo sé que la hermana tiene un servicio excelente. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en nuestro trabajo, los que vendemos, tratando bien al cliente y siendo sincero con ellos? Esa es la forma de glorificar a Dios. Platica el pastor Núñez, ¿verdad? Que llegas a una empresa y está fulanito de tal, no está. Y luego está de moda cuando traje el celular, se me olvidó. No está. No te ponen atención. ¿Cuándo regresa? No sé. No sé. No hay un contacto visual, no hay una dinámica. Rara vez tú llegas a un lugar, al seguro social, llegas y, buenas tardes, vengo a que, bienvenido sea usted, señor. ¿Cómo se llama? Sí. Bienvenido. Mire, de momento está ocupado el doctor, ya tiene como 20 minutos, ahorita yo creo que en 5 minutos le atiende. ¿Cómo se siente? ¿Un vasito de agua? ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Ay, muchas gracias, hasta mi nombre me dijo, es la forma de glorificar a Dios. A mí me han llegado a decir gracias a Dios, me han llegado a decir mis clientes, Cristian, tú eres católico, ¿verdad? Yo digo, ¿tú eres católico? Y la pregunta se me hizo raro, no, Ramiro, se llama Ramiro, el último que me preguntó, no, ¿qué eres, Cristian? No, pues un hombre, un ser humano. Soy cristiano, Ramiro. Ya sabía. Y él es bien católico. Y me compra bien. Y si no le hace, si lo pierdo, ni modo. Gloria a Dios, hay que glorificarlo en todo momento. No, que si no soy. No, Ramiro, soy cristiano. Ya sabía. ¿Por qué, Ramiro? No, es que te ves diferente. Hablas diferente que todos. Aquí llegan ateando, cotorreando. Y me mienten. Y tú no, tú nunca. Digo, o sea, a grandes rasgos, ¿verdad? Y yo le decía a otra persona, a otro cliente, digo, ¿sabes qué? ¿Qué opinas de esta situación? Porque me agarraron de psicólogo, me agarraron de consejero. Cristian, ¿qué opinas de esta situación? Fíjate que me están así, digo, te están adulando, te están queriendo engañar. Entonces no es lo que yo pensé, yo estaba, ya estoy bien emocionado, así, no es lo que tú piensas, te quieren engañar. Por eso me gusta, porque me dices la verdad, aunque me duela, y de mí no vas a escuchar otra cosa. Yo no te voy a adular. Tampoco voy a ser insensible, pero te estimo, o sea, te estimo, persona, este de raza llamada, es un abogado, o sea, ¿no? Te estimo, le digo, te estimo, y aparte de que te estimo, quien me pregunte, yo no le puedo contestar otra cosa más que la verdad, a nadie, ¿verdad? Y esto es lo que debe de ser, esto es la forma de glorificar a Dios. Ahí está que siempre ya sabrás todo el tiempo hablando en el celular. Oye, ¿qué opinas de los horóscopos? Sí, ahora que, ay, hermano, al último, en un tema ya dije, ya me voy. Oye, Cristian, ¿y qué opinas de este sueño que tuve? Y dije, no, espérame, no. Digo, yo te he hablado de eso y le he hablado de todo eso, estoy evangelizando, le he hablado de todo eso. Cosas extrabíblicas, no le hagas caso a tu sueño. A lo mejor, digo, analiza si no cenaste de más. ¿Qué cenaste? A lo mejor fuiste a los, no sé, algunos tacos muy grasosos, muy picantes. O a lo mejor tanta refresco. Algo te pasó, le digo, pero no le hagas caso, tanto caso a tu sueño. Es que me siento como frustrado. Pues todos los que tenemos sueños, siente uno que los vive. Es meramente normal. Pero no le hagas caso a eso. Y yo nunca te voy a decir qué significan esas cosas. El universo entero. Ay, ¿ya leíste a Cena Chiva? Sí. Alguien que vea Apocalipsis 4.11. Apocalipsis 4.11. ¿Lo tengo, lo leo? Sí, de favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron todas creadas. Si ustedes quieren ver cómo se le alaba a Dios en este momento, ustedes lean Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. La adoración de los 24 ancianos. A lo mejor no los mando, porque luego van a decir, oye, ¿qué son los ancianos, los seres vivientes? ¿Qué significa esto? A grandes rasgos ustedes pueden ver ahí cómo es que se le adora a Dios, cómo está sentado en su trono. En el capítulo 4 es únicamente para Dios, Jehová, el Padre. Y en el capítulo 5 incluyen a Jesucristo, el Cordero inmolado que está a su diestra. Ahí van a ver cómo la, todo lo que respira, dice la Escritura, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Ustedes cómo creen que la creación le glorifica a Dios? Las plantas, ¿cómo le glorifican a Dios? Por dar el fruto, el oxígeno o lo que sea. ¿Cómo le glorifica al sol, el sol que es creado por Dios? ¿Cómo le glorifica a Dios el sol? Dando luz, saliendo cada mañana. No se cansa ni descansa. Hoy no quiero salir. Él sale y luego se le pone en medio de las nubes, pero el sol sale. Y luego la luna llega. Es la forma. Así dice, así estamos, ¿verdad? Que todo lo que respire alabe a Jehová. Las plantitas no pueden cantar el himno de santo, santo, santo. Las plantitas no le pueden cantar santo, santo, santo. Pero ellas, haciendo su labor, glorifican a Dios. Esta es la forma de glorificar. No es un concepto meramente abstracto y espiritual. ¿Cómo entonces tengo que vestirme de túnica blanca? ¿Tengo que ser vegetariano? ¿Tengo que hacer meditación trascendental? No, en lo práctico, en tu vida diaria, siendo amable con los demás, siendo honesto, siendo sincero, glorificas a Dios. Es la primera forma de testificar a los demás y evangelizar, la primera es la vida, ¿verdad? Y después te preguntan, oye, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes problemas y estás tan tranquilo y así? El universo entero, comentario de Downey, el universo entero y todo lo que hay en él existen por la buena voluntad y la gloria de Dios. El hombre es el portador de la imagen de Dios creado como él, como Dios y para él, para Dios. Esto viene en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Alguien que vaya, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Quien lo vaya a leer, levante su mano, Héctor, por favor. Entonces dijo Dios, ¿qué pasa ahora con los demás? Conforme a nuestra semejanza. Señoré los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre las tierras. Gracias. No, dale. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, para un hijo de los dioses. Gracias. Dice. El hombre fue creado originalmente justo para encontrar significado y pleno cumplimiento en el servicio a Dios, disfrutando de su comunión. Alguien que vea Eclesiastés 7:29. Yo continúo leyendo. Eclesiastés 7:29. Sí. Por favor, Paco, como predicador, por favor. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El primer hombre, que fue Adán, fue creado para pensar los pensamientos de Dios después de él. Adán fue creado para pensar los pensamientos de Dios y gobernar. Es decir, para dar el mismo significado a todas las cosas que Dios les había dado en virtud de su acto creador. En el contexto de la creación original no caída, nada más se podría añadir al gozo y satisfacción de la primera pareja, Adán y Eva. Sin embargo, en Adán, la raza humana cayó de su justicia original y quedó incapacitada, intelectualmente, moralmente depravada y empíricamente pecaminosa. Génesis 3, del 1 al 8. Y me da la cita de Romanos, pero esa ya la vimos, del 1 al 18. Alguien que vea Génesis 3, versículo 1 al 8. Yuri, por favor. Salve. Gracias. Ese fue el acto de la caída. La salvación en el tiempo y la historia humana, todo el tiempo y en toda la historia humana, es la redención de la imagen divina en el hombre. Romanos 8:29. Alguien que vaya, por favor, Romanos 8:29. ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? Y levanta su mano que ya llegó. Por favor, Andrea. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fueran conforme a la imagen. Son temas que ya hemos visto, pero así a grandes rasgos, la única imagen viva y verdadera de Dios es Jesucristo. Él sí fue la imagen pura. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y después en las epístolas dice, Cristo es la imagen y gloria de Dios. Entonces el hombre es la imagen caída. Cuando una persona es salva, al que antes conoció, predestinó, ¿para qué lo predestina? Para que tenga nuevamente la imagen caída. Para eso es predestinado. Y para eso le pone las buenas obras que dice en Efesios, para que camine en ellas, para que manifieste la verdadera imagen de Dios. Yo les he dicho y lo vuelvo a repetir, las madres creyentes tienen que hacer eso en sus hijos, impartirles la palabra de Dios, y los padres también, por supuesto, impartir la palabra de Dios para recobrar la imagen caída. Nuestros hijos son imágenes de Dios caídas, y nuestra labor como padres, instruirles en la palabra de Dios, en la oración, en el temor de Jehová, para que esa imagen sea restaurada. Igual cuando alguien llega a creer en Jesucristo por primera, o sea, cuando llega a creer, la intención es restaurar la imagen. Para eso fuiste llamado, para restaurar la imagen de Dios. La imagen primaria siempre va a estar distorsionada por la caída. Va a haber matices, va a haber días malos, malas cosas, pero en un sentido general, para eso es. Para eso fuimos amados, conocidos, predestinados, para restaurar esa imagen caída y ser nuevamente capaces intelectualmente, moralmente. Para lograr esto fue necesaria de la encarnación, la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Eso es lo que ganó la obra de Cristo. Esto fue lo que hizo. y la unión de los creyentes son con y en Cristo. En última instancia, cada atributo divino, que es el tema que sigue y que estamos viendo, cada atributo divino será glorificado, ya sea, ojo con esto, cada atributo divino será glorificado, ya sea en el juicio o en la redención del hombre y del universo. En el juicio, como lo hemos platicado, ya deben de también conocer esta parte, ¿cómo es que Dios va a ser glorificado en el día del juicio si va a mandar muchos al infierno? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo es que Dios va a ser glorificado en el día del juicio, que lo va a hacer Cristo? Dios dejó a Cristo el juicio. ¿Cómo va a ser glorificado Dios en el día del juicio si va a mandar a qué será? Yo creo que al 90% de la humanidad al fuego eterno. ¿Cómo es que va a ser glorificado ese atributo de la justicia? Precisamente por eso. Aunque va a mandar, va a enviar, no los va a enviar porque Él decretó que los iba a mandar. Dios no decreta en ese aspecto. Veremos ahorita eso. Dios es permisivo en esos aspectos. El decreto de Dios, la predestinación de Dios, es para bien, es en positivo, es para salvar. Ya lo veremos, ya me adelanté, pero ya veremos. No se trata de que Dios es exclusivista y agarró unos cuantos, este como que sí, este como que no, este. Todos iban al despeñadero, como dice alguien ahí políticamente, todos iban a la caída, íbamos todos. Íbamos como ovejitos así, imagínense, se van cayendo, todo. Y a Dios le plació meter su mano y agarrar a unos cuantos. Nuestra mente tiende a ver todos los que dejó de ir, más no tiende a ver los que rescató. O sea, el hecho que haya rescatado a uno ya es ganancia, porque todos iban al mismo lugar. Él decretó, Él predestinó, Él eligió, Él conoció en positivo, no en negativo. No es de que Dios dijo, lo voy a mandar al infierno porque yo creo, órale al infierno. Dios no hace eso. Al menos es lo que dice la Escritura y es lo que tenemos que creer. Ya lo veremos ahorita. Es lo que tenemos que creer. Oye, pero se ve medio implícito. Parece implícito, se ve implícito, pero cuando la Biblia es silente y no dice eso, no tenemos por qué predicarlo, por qué enseñarlo, por qué decirlo. La segunda parte muchos me entenderán, porque muchos dicen, ¿qué está diciendo? Esto lo entienden los que ya vieron las doctrinas de la gracia, los puntos de las doctrinas de la gracia, la misericordia, la gracia, la salvación, todo esto. Porque Dios decretó, Dios predestinó a personas a la salvación, Dios eligió a personas a la salvación, pero no las eligió a la perdición. ¿Quién eligió? Pregunta, ¿quién eligió quién se va al infierno? El mismo ser humano. El mismo ser humano. Dios no puso en el corazón de Judas avaricia. Dios ordenó la avaricia de Judas y la utilizó para un bien. Pero Dios no tienta a nadie, dice la Escritura. Ni Dios es el autor del pecado. Es todo contrario al pecado. Uy, pero a mi entendimiento como que parece lo mismo. Pero a tu entendimiento corrompido. Y al mío también lo he pensado mucho tiempo. Pero la Escritura dice que Dios es santo, santo, santo, y que es antagonista del pecado. ¿Y qué tenemos que creer? ¿Lo que dicta mi mente, mi intelecto, o lo que dicta la Biblia? Lo que dicta la Biblia. Las cosas reveladas son para nosotros y las cosas secretas son para Dios. Estos y muchos misterios, para aquellos que sean salvos, que seamos salvos por la gracia de Dios, cuando estemos en la presencia de Dios, serán resueltos. Todos estos misterios que no podemos entender en esta tierra. Que muchos de esos misterios son triviales, son innecesarios. ¿Alguien iba a leer? No. ¿No? Para terminar, la naturaleza y el carácter de Dios revelados en la Escritura constituyen la base de toda la verdad, esperanza y confianza para el creyente. Confiamos en Dios y descansamos en Él por fe, no por lo que ha hecho. Ojo con esto. Confiamos en Él no por lo que ha hecho, no por lo que hace, y no por lo que podrá ser. Podríamos decir, confiamos en Dios no porque me ha dado algo, no porque me está dando algo, o no porque me vaya a dar algo. No confiamos en Él por eso. Esto es implícito. Sino por quién es Él y lo que Él es. Por eso confiamos en Él. El creer, confiar en Dios por lo tangible, por lo visible y por las bendiciones, es como Tomás, es ver lo evidente, ver lo tangible. Debemos de glorificar a Dios por lo que Él es y representa. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Hay veces cuando éramos del mundo o todavía quedan rasgos de idolatría en ciertas personas como yo. Por ejemplo, en el fútbol. Siempre hay un jugador que dices, ay, no, qué bueno es un crack, es un astro, es un fuera de serie, es uno. ¿Por qué? Por lo que es él, por lo que hace. Bueno, con Dios es, no hay persona, empresario, inteligente, intelectual en este mundo que se le pueda comparar con Dios. Dios es lo máximo de toda la creación. Dios creó todo el universo y lo tiene en sus manos. ¿Te imaginas eso? Así lo dice la Escritura. Dios controla y tiene en sus manos el poder de todo el universo. En su mano. O sea, el poder de Dios es inmenso. ¿Y cómo podemos ver esto? En los atributos de Dios. Ahí vemos su grandeza, la grandeza de Dios, su todo poder, ahí lo vemos. Y le debemos de glorificar por eso, ¿verdad? Como paréntesis, en el evangelismo moderno es, glorifica a Dios y cree en Jesucristo para que te vaya bien. Cree en Dios para que soluciones tu problema. Tú vives así porque no glorificas a Dios. Tú estás en ese problema porque no glorificas a Dios, no tienes en cuenta a Dios. El verdadero evangelismo es, aunque tu problema no sea resuelto, glorifica a Dios. Aunque te mueras con el cáncer, glorifica a Dios. Aunque tu matrimonio no sea restaurado, glorifica a Dios. Para esto dice la Biblia que fuiste creado, por cuanto es Él, no por lo que da Él. Porque si no, estamos buscando a los dones, lo que da, no al dador. Eso es secundario. Cuando amamos al dador, al que da, por consecuencia amamos los dones y las bendiciones. Todos queremos, por supuesto, las bendiciones y la solución a nuestros problemas. Pero la piedra angular, el ancla teológica correcta de evangelizar, es decir, glorifica a Dios a pesar de tu tribulación. Glorifica a Dios, por cuanto es Él. Él es el que creó todo este universo, todo lo perfecto lo creó Dios. Sino por quién es Él y lo que es. Es decir, la fe descansa en la persona de Dios, no solo en sus acciones. Solo encontramos significado y plenitud cuando lo hacemos con el contexto verdadero, disfrute y gloria de Dios. Pregunta Downey, ¿ha usted encontrado el fin principal del hombre? ¿Se está dando cuenta de por qué Dios lo creó y lo situó en este punto del tiempo en la historia? ¿Es la gloria de Dios su constante y más elevado objetivo? ¿Usted encuentra el gozo en la relación con el Altísimo? Y hay que responder cada una de esas preguntas. ¿Encontramos plenitud? Y por implicación, cuando uno encuentra en el sentido del tiempo, cuando uno encuentra a Dios, cuando uno, porque ya se dice el libro, no, la escritura, porque ya lo trajo, ¿no? Pero cuando uno está con Dios, vamos, hay plenitud en tu vida. Antes de Dios, por eso venía todo lo que venía. Antes de Dios, la gente nunca llega a ser plena, ¿se han fijado? Satisfecha. Antes de Dios, llegabas a un objetivo y te emocionabas un mes. Llegué a mi objetivo. Ustedes que están trabajando en esto lo pueden ver. Ya con ese objetivo, después de un mes, sigo igual de vacío. Sigo insatisfecho. Sigo aburrido. Mi objetivo es este carro nuevo, último modelo. Ese es mi objetivo. No, hombre, el día que lo tienes, te emocionas, brincas, lo hueles. Ah, qué rico huele, huele a nuevo. Vamos acá con mi tía, vamos para allá, vamos para acá. Pues ese carro al 3 meses es lo mismo que el anterior y lo mismo que el que viene. Y la gente vive aburrida, sin sentido, sin satisfacción, sin plenitud. Vamos a Dubái, va. Y después, ¿de qué es malo ir? No, invítenme, vamos. Gloria a Dios, me invitan, vamos. No, no es malo ir a Dubái, ni a Miami, ni a Acapulco, no es malo ir. Pero eso no debe ser el principio del hombre. Hacer dinero, dinero, dinero, y tu alma se pierde, y luego los hijos llegan, se lo gastan, les hiciste daño a los hijos porque no los educaste, porque estabas trabajando, y tu dinero lo gastaron en drogas, en prostitución, en mandar a matar a otros, porque eso pasa. La piedra angular para levantar un edificio, la piedra, por eso Jesucristo es simbolizado como la roca. La roca es Jesucristo, la Biblia. Si tú empiezas a levantar tu vida y no está esa piedra, cuando vayas en el quinceavo piso de tu éxito, se te va a caer. Oh. Y la gente voltea con Dios y dice, pero ¿por qué? Si es que existes. ¿Por qué? Porque iniciaste mal. Empezaste a levantar tu edificio sobre arena, sobre tus obras, sobre tus actos, sobre tu propia gloria. La gloria para Dios se alimenta de ella, para el hombre es veneno. ¿Por qué querías hacer 15 pisos? Porque te aplaudiera. ¿Dónde? Ya, está, lo que querías que te aplaudieran, ya te aplaudieron. Ahí está que luego a Nabucodonosor, después de todas esas puentes colgantes, Babilonia, el imperio, lo hizo como bestia. Y después de ser bestia, que dice, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere. ¡Gloria al Dios de Daniel! Riquezas, fama, aplausos sin Dios, tendrá sus consecuencias y no las queremos. Podemos ser exitosos en el trabajo y todo se puede cuando tu piedra principal está ahí y es Cristo. Es un edificio seguro y esta es la Biblia. Vamos a orar, cierren sus ojos. Héctor, ¿puedes orar por favor?